Sacchevo e cantare ore, la bella la sincente se frode, come puoi rinforare un bel pegno, un attantino e un domino. Mari miei non spendono le mosmari, si le posso mire lo schermore, il carino scherta se ne scolla, se fortuna se scende se morte. Querida esperar es que cante, ando todas están de sabor, el gusto año se ve su mano, al chantarse en compango este bote, en tu faro lucha un seguir, trabajándose en polvo hasta noite. Mañana arraba por Miguel, un tramento su rico en la voz. Taller un cronómetro país, ensañoso tengo los controles, al cerro una feira quince, el cañón a paus estos dones, anda fábrica en mentra luche, Rubén Poncho no rápidos coches, hay esclavos que sirven más ricos, en Dayalba copando hasta noite. Hay esclavos que sirven los ricos, en Dayalba copando hasta noite. Como voy a colar un meu peito, un cantigo y un domingo, una tristura vivida sobre ella, que la noche se manda no cruz. Llegaré a cantar y a rezar, mientras el cheque enxure, que enxure, miraré y a cantar y a rezar. Mientras el cheque enxure, que enxure. Voy a cantar los reyes, la peina las enchentes se cubre, una puede explorar un perfecto, un antiguo y un dubido. Marineros que endulemos mal, chilicos son mineros que mueren, y cariños que están en escola, en futuros en shape este monte. Negaré y me cantar y a rezar, mientras el cheque enchure, que enchure.